Muy buenas tardes con todos. Mi nombre es Emilia Bahamonde y para mí es un gusto estar aquí junto a estas increíbles panelistas representantes de algunas de las redes Somos Auroras Latinoamericanas en este primer encuentro. En esta tarde nuestro tema es autogestión y herramientas digitales. Y pues les comento que en el marco de la muestra Al conjuro de este código, Tecnofeminismos para reescribir el mundo, por parte de Radio Caso, se lleva adelante este primer encuentro virtual internacional que cuenta con la participación de colectivas, redes, plataformas y otras acciones feministas latinoamericanas relacionadas con el trabajo con tecnologías en los campos del arte sonoro, la música experimental improvisada y la música contemporánea. El encuentro de redes Somos Auroras Latinoamericanas es un espacio que concibe la equidad, la inclusión y la escucha como ejes de convivencia. Nos interesa generar un espacio seguro, respetuoso, libre de acoso, discriminación y violencia para todas las personas, independientemente de su procedencia, ideología, edad, profesión, identidad de género y orientación sexoafectiva. Vamos a comenzar este segundo conversatorio presentando a la plataforma AO, El Verde es Azul, Mujeres y Diverses en la Creación Sonora desde Argentina, junto con sus representantes Agus Orgaz y Constanza Braida. Voy a leer un poco la semblanza de esta red que nos acompaña. AO, El Verde es Azul, surge como espacio de y para mujeres y diversidades, destinado al intercambio de experiencias, saberes y conocimientos en torno a la composición musical, a la creación y a la producción artística sonora. Somos compositores y artistas sonores y desde octubre de 2019 nos hemos reunido a dialogar y compartir nuestra música y experiencias y a organizarnos para dar visibilidad a nuestro trabajo artístico. Queridas amigas, el micrófono es suyo. Hola, buenas tardes a todos. Como bien dijo la compañera, comenzamos este espacio para armar redes, sobre todo, empezar a conocernos, a dialogar, compañeras de, sobre todo de la Facultad de Artes, que es la institución que nos, de la que estudiamos en Córdoba. Y allí, desde el 2019, comenzamos a agruparnos y en una primera instancia fue empezamos desde el diálogo a contarnos nuestras problemáticas que compartimos y desde el año 2020 comenzamos a estar en proyectos de composición, de creación sonora, diferentes proyectos que se fueron dando, ¿no? Desde el 2020 hasta ahora. Y cabe aclarar que esta propuesta no se quiere cerrar a la institución de la Facultad de Artes de la Universidad Nacional de Córdoba, sino que está abierta a la comunidad de diversas mujeres que comparten estos intereses. O sea, ¿no? La idea de seguir generando redes y seguir multiplicando estos espacios tan necesarios y importantes, ¿no? Para mostrar, para dialogar. Comenzamos un poco mostrando nuestra historia de cómo surgió este espacio. Agus, si querés, pasa a la siguiente diapositiva. Nuestros antecedentes serían, ¿no? Como puntapié, nosotras tomamos la visita a nuestra institución, a la Facultad de Artes, de las compositoras Nelly Beatriz Gómez y Eva Lomsix, presidenta y vicepresidenta del Foro Argentino de Compositoras. Realizaron un concierto llamado Ciclo Contemporáneo 2019, gestionado por la pianista cordobesa Victoria Zurmendi, en un concierto especial que estaba destinado a música de mujeres de distintas procedencias geográficas. Allí, justamente nosotros fuimos a ese concierto. Nosotras no habíamos tenido mucho contacto, digamos, antes de este grupo, sino sí nos conocíamos de la facultad, de ciertos espacios, pero no estábamos formadas, ¿no?, como AO, sino que allí nos encontramos y nos surgió justamente, gracias a ellas, digamos, dijimos, che, podemos empezar a hacer esto, podemos agruparnos, podemos comenzar a hacer cosas juntas, agruparnos, tejer redes entre nosotras. Y bueno, esto fue como un gran puntapié al que nosotros le llamamos, ¿no?, ese encuentro. Después, como antecedentes de agrupaciones que estaban haciendo lo mismo, encontramos, por ejemplo, de RedCLA, Red de Compositoras Latinoamericanas, que justamente AO surge al mismo momento que la RedCLA, ¿no? Y nosotras la relacionamos, ¿no?, a una problemática a nivel latinoamericano que está surgiendo en estos años, que no son hechos aislados, sino que hay una necesidad de diversidad de mujeres creadoras sonoras a agruparse, a tejer redes. Después, FADEC, Foro Argentino de Compositoras Argentina, Resonancia Femenina de Chile, Paisajistas Sonoras de América Latina, Retama, Colectivo de Compositoras de Perú, el Festival de Mujeres en la Nueva Música de Colombia, UNACOM, Unión Argentina de Compositoras de Música, el Festival del Tiempo Real de Colombia, Fragmenta A de Colombia también, y Plataforma Feminista en Tiempo Real de Colombia. Agus, la siguiente diapositiva, por favor. Otra agrupación muy importante y que fundó muchos antecedentes en nosotros, en nuestra colectiva, es DIVAC. DIVAC es Diversas Audiovisuales Córdoba, grupo de trabajadores, artistas, cineastas, feministas de medios audiovisuales, autoconvocades, que dialogan, debaten y se organizan para dar visibilidad a los derechos laborales de igualdad y equidad de género en el ámbito de la comunidad audiovisual cordobesa. Es muy importante esta agrupación porque hemos compartido proyectos en conjunto. El año pasado, dos de nosotras les pusimos música, por ejemplo, a un corto que ellas estaban haciendo. O sea, estamos muy ligadas. Y es muy importante lo que ellas hicieron, por ejemplo, en la unificación de honorarios. Es una de las primeras agrupaciones, ¿no?, que pensando, ¿no?, en decir, che, estamos trabajando, lo que estamos haciendo es trabajo y tiene que haber honorarios fijos de acuerdo a eso. O sea, que legitimizar, ¿no?, nuestro trabajo. Y claro, ellos pusieron honorarios para los trabajos de técnica y de productor audiovisual. Después, otra agrupación muy importante fue Lane Ensemble, con proyecto avalado y radicado en nuestra institución, en la Facultad de Artes, el cual lleva adelante tareas de producción, composición y experimentación en torno a la música contemporánea, ¿no? Es un antecedente muy, muy propio de la Facultad de Artes y el cual nos influyó mucho en nuestra agrupación. Bueno, le paso a Agus la palabra. Muchas gracias. Y gracias, Coti. Gracias, Agus, por la diapositiva. Bueno, en el plano de cómo nos gestionamos y cómo pensamos la sustentabilidad de nuestro grupo, primero que nada, sabemos e identificamos que nuestro colectivo es diverso en el sentido de nuestras trayectorias. O sea, por ahí quizás a muchas de nosotras nos tocó como más gestionar que ahondar en la producción artística, y eso fue como una gran conversación entre nosotros de por ahí con con el concepto de compositora, y también por eso lo habíamos discutido bastante. Capaz que nos queda corto solo pensarnos en, como compositoras, y hemos pensado, digamos, justamente en creadores y en productores artísticos y sonores, porque nos pasaba que muchas de nosotras desconocíamos nuestro, o sea, no le habíamos dado el valor a toda nuestra formación en gestión que también teníamos y que teníamos para aportar, por esto de que quizás no teníamos como obra estrenada, obra escrita, obra premiada. Y la verdad que para nosotras fue como muy importante encontrarnos en el grupo y poder charlar de esto de darle valor a las diferentes formaciones, porque al fin y al cabo, cuando confluimos en el grupo, realmente necesitamos de los saberes de todas y de todos, y ahí es como que lo voy a ir contando como algunas cositas. Por ejemplo, cuando hablamos sobre las acciones que los intercambios pueden ser financieros o simbólicos, nosotros, a nosotras nos toca justamente ser invitadas a el concierto de música contemporánea 2020. Y nos hacen la invitación en conjunto a un quinteto de vientos, Serendipia, que es de acá de Córdoba. Entonces estuvimos gestando el proyecto, digamos, también invitados por Victoria Surmendi. Y acá, al menos en Córdoba, en Argentina, en nuestro trayecto de estudiantes, es muy común y es constante esto de que compositoras y compositores pagamos a instrumentistas para que ejecuten nuestra obra. Y la verdad que fue como muy gratificante encontrarnos con un quinteto de viento que dijo, que nos dijo y nos propuso que el proyecto, en términos de lo que da o de lo que devuelve a cada uno, era equitativo para todos. O sea, para todos es una obra a estrenar, para todos es parte de un currículum. Entonces dijimos, bueno, compartamos los gastos por igual. Porque también hoy por hoy nosotras pensamos y todo el tiempo sentimos que es necesario que los formatos a los que llegamos y abordamos las obras puedan tener gran difusión. O sea, tuvo que ver con la pandemia también y poder entrar, ¿verdad?, en lo que es la difusión a través de las redes, pensar en proyectos audiovisuales. Entonces, en ese sentido, eso requiere de su técnica, requiere de su tiempo y poder costear los gastos de eso, entendiéndolo como un proyecto, como justamente en ese momento hicimos, si no me olvido, 5 micropiezas, ellos eran 5 personas, entonces es distinto, ¿no?, cómo abordamos el tema de los gastos. Con respecto a la gestión anfibia, hay cosas que requieren, digamos, de que nosotros podamos, ahí, August, si querés pasar directamente a la siguiente diapositiva, hay cosas que requieren, digamos, de... que en el momento en que nos encontramos, bueno, es como que proyectamos poner plata de nuestro propio bolsillo, pero también en esto de, bueno, venir de una institución como lo es la Facultad de Artes, que te pone en entrenamiento para la presentación de proyectos o la aplicación a becas, es que vienen, digamos, también esto de que nosotros llamamos de los anfibios, y es poder aprovechar, digamos, las oportunidades que dan las instituciones, sobre todo las becas, y aquí está el Fondo Nacional de las Artes, que por eso decimos que es otra forma en la que nos vinculamos y sustentamos este grupo, tratando de justamente sostener y poder aplicar a estas becas, también pasándonos las postas, porque siempre también estos proyectos tienen sus convocatorias en momentos determinados, con políticas determinadas, y la diversidad del grupo hace que podamos pasarnos las postas y tener como proyectos armados o intereses ya más o menos redactados que puedan servir para aplicar a este tipo de ayudas económicas. Y hoy por hoy estamos, digamos, en un proyecto de formación en conjunto con el quinteto, que estamos, digamos, como... bueno, es una formación tanto para nosotras como compositoras, para ellos como quintetos de música contemporánea. Entonces, es bastante gratificante poder seguir uniendo y compartiendo y llevando adelante estas divisiones de gastos que hacen realizables los proyectos artísticos. Y un poco para, no sé si ya me queda un minuto, dos minutos, algo que quería... Todavía tenemos un minuto. Bien. Algo ahí, aprovechando a Agus, si querés pasar nuestras, nuestras redes. Y la pregunta final, bueno, nosotros estábamos como muy interesadas en hablar qué estrategias y recursos tienen las distintas colectivas para producir y visibilizar los proyectos. Y acá es algo que, como ven, Agus está pasando, digamos, un link de nuestro website y nuestro mail. Pero sabemos que las redes y las herramientas tecnológicas conllevan una formación y también una inversión importante porque demandan mucho tiempo. O sea, no solo es poder llegar a las producciones audiovisuales cerradas, sino después también toda la lógica de difusión y también las redes en las que elegimos estar o no estar, bueno, tienen como todo un tiempo dedicado que es un trabajo extra, una formación extra, una inversión extra para nuestras colectivas. Así que también les preguntamos como si sostienen prácticas o estrategias que estén por fuera de las lógicas del sistema capitalista. Eso como para ir cerrando. Muchísimas gracias, Agus, Constanza, gracias por sus presentaciones. Me quedan resonando algunas cosas, aquí justo estaba tomando algunos apuntes, sobre todo pensando en esto justo como de pasarse la posta, de tener responsabilidades compartidas, ¿no? Al momento de armar nuestras colectivas, de pensar también qué es la sostenibilidad. Bueno, más adelante ya vamos a ir discutiendo al respecto. Ahora vamos a continuar con otra red. Esto es La Ecodera, un colectivo internacional interdisciplinar de Live Coding. Una Live Codera es una trabajadora de código que nunca es neutro y por lo tanto debe pelear por sus derechos en diversos ámbitos. Por su condición de mujer, se enfrenta a diario a distintos tipos de violencia de género, simbólica, psicológica, económica, física, sexual, e intenta debatirlas, repararlas y combatirlas colectivamente. Le cedo la palabra a su representante, Jessica Rodríguez. Perdón, ¿ya me escucha? Ok, bueno, yo soy Jessica Rodríguez y, bueno, no me gusta decir representante, pero bueno, soy parte de La Ecodera y tengo la enorme labor de decir un poco de esta información. Pero pues obviamente quiero hacer como decir que mi visión, a pesar de que platiqué un poco con algunas personas de La Ecodera y Alexandra Cárdenas, por ejemplo, que pertenece, me mandó también algunas cosas que pudiera yo mencionar aquí en esta plática, es obviamente sesgada, es mi, de alguna manera, yo soy la única aquí de La Ecodera, de un grupo que tiene ya como un poco más de 40 personas. Entonces, ese es como un mensaje de que no todo lo que diga es verdad, no, es cierto, no, todo lo que diga es mi verdad, como Niurka, si tienen la referencia de México, pero bueno. Esa es La Ecodera, básicamente, como la descripción muy corta es que es un encuentro, o se forma a partir de un encuentro de la comunidad de Live Coding, que es Código al Vuelo, y para el Día Internacional de la Mujer. Es una colectiva realmente muy nueva, esto fue para el Día Internacional de la Mujer de este año, y bueno, empezamos a coordinarnos y todas para hacer este evento de 24 horas. La idea era que generáramos 24 horas de música de Live Coding por mujeres y por mujeres, pero también por personas que no se identificaran como hombres cisgénero. Y bueno, al final nada más llenamos a mediodía, pero bueno, ahorita voy a platicar un poco más sobre cuáles son las otras cosas con las que, o por las razones por las que decidimos hacer o se empezó a hacer este evento. Agus, si puedes pasar a la siguiente. Bueno, entonces, como les decía, como este grupo o esta plataforma comienza para hacer este evento el 8 de marzo. Estas son las performers que presentaron cosas de live coding durante más o menos fueron 12 horas. Si se van a YouTube y en YouTube le ponen live codera, les va a salir básicamente toda la información sobre... les va a salir los videos de los performances. Y como les decía, era para invitar a mujeres y a otros géneros que no se identifican como cisgénero a participar como en esta conversación para hacer este evento. Y en realidad no tenemos todavía, como les decía, es muy nuevo y no tenemos realmente un espacio o no estamos realmente... no tenemos realmente ya como protocolos o algo así, o quién sabe si los tengamos o quién sabe si los necesitemos realmente, pero ahorita, hoy en día es nada más un grupo de Telegram, y bueno, todas estas son las personas que están en Telegram hoy en día, y bueno, como les digo, se forma este grupo de Telegram por invitación, así de, me acuerdo, María Texido, que ya ha sido mencionada porque está también en Hexlat, básicamente me dice a mí, oye, ¿quieres participar? Y yo dije que sí, y ya me agregan, y luego yo también invité a otras personas y les mandé el link para unirse a este grupo de Telegram, y ha sido básicamente la forma en la que estas personas que ven aquí están unidas a este grupo de Telegram. Estábamos organizando ese evento, pero bueno, también a veces nos pasamos como conversaciones, convocatorias u otro tipo de información. Una cosa que quisiera rescatar, que una de las cosas que me dijo Alexandra Cárdenas, es que somos un colectivo o una colectiva que si bien es de live coding, y ahorita voy a explicar un poco qué es live coding para dar un poco de contexto. También es una visión muy, muy interdisciplinaria y como conectada a varias prácticas artísticas. Básicamente, ¿puedes pasar a la siguiente, por favor? La siguiente diapositiva, ok. Entonces, el live coding, código al vuelo, es una práctica artística para generar música, imagen, coreografía, texto a través de instrucciones a la computadora en forma de algoritmo. Entonces, generalmente las prácticas de live coding, no todas, usualmente se muestra el código de programación y bueno, ves toda la interacción que uno tiene con la pantalla y con la computadora, pero también estás escuchando o viendo los otros resultados, que es un poco lo que tengo aquí en esa diapositiva. Es una pieza mía, está el código, que es un lenguaje que se llama Tidal Cycles, y bueno, no podemos ver la parte visual que se está generando, y no podemos escuchar aquí la parte sonora porque no es un video, pero hay también una parte sonora que se está generando. Dice, es una práctica de exploración de sonido, imagen, movimiento y lenguaje. Y como les digo, la idea de esta colectiva es como, o de este grupo de personas es que, bueno, sí, hagamos cosas alrededor del live coding, pero una definición del live coding como bastante, bastante general y bastante amplia, en donde muchas cosas entran o muchas cosas podrían entrar que tengan que ver con lenguajes de programación o con programación creativa. Entonces, para nosotras y la gente que tiene un poco de experiencia con lenguajes de programación o que tiene alguna idea de los lenguajes de programación, sabe que es un campo bastante masculino, o sea, que muchos hombres son parte del campo. En general, es algo que pasa con cosas que son como muy tecnológicas. En la música, por ejemplo, también pasa. Y pues obviamente el live coding no está exento de eso. Pero desde muy temprano hay muchas mujeres importantes que han sido partícipes de cosas que están generando en la comunidad de live coding. Pero a veces no es tan obvio porque luego los hombres... Yo me he dado cuenta que hay hombres que se referencian demasiado, ¿no? O que siempre se vuelve a ellos o que hay disparidad en cuanto a la cantidad de personas, a pesar de que sí hay muchas mujeres muy brillantes y muy reconocidas que están haciendo live coding. Entonces, básicamente al querer hacer algo para el Día Internacional de la Mujer, fue un poco esta importancia de organizarnos como mujeres y buscando alternativas como del patriarcado. Hicimos en esta como evento del 8 de marzo, también tuvimos una plática al final y un poco estábamos hablando de eso, ¿no? O sea, ¿qué significa aprender en conjunto con, por ejemplo, con hombres en talleres de light coding? Y luego es bastante complicado como reconocer ciertas las estructuras machistas que a pesar de ser light coding y a pesar de que muchos hombres en la comunidad de light coding están muy conscientes, aún las sigues repitiendo, ¿no? Y eso también pasa con mujeres, no necesariamente con hombres o con otras personas o con personas de género fluido, o sea, si seguimos reproduciendo como machismos o el patriarcado como instrucciones o instituciones coloniales, ¿no? Entonces era un poco para juntarnos y hablar sobre eso. También queríamos hacer una visibilización del trabajo de las mujeres, de personas con género fluido, de hombres que no se reconocen como cisgénero, y de todo ese trabajo creativo inundado y hacer una crítica al trabajo, o una, más bien, a tener una crítica o una plática alrededor del trabajo creativo que está inundado por las masculinidades, por el patriarcado, por la colonización, y en vez de eso, trabajar un poco con el concepto de feminidad, que para todas nosotras el concepto de feminidad tenía que ver o tiene que ver más con, no necesariamente con ser mujer, sino como, creo que al último no tuvimos como una descripción definitiva del concepto de feminidad, pero todo aquello que no es como una masculinidad tóxica, ¿no? O sea, que te permite tener diferentes respuestas, que te permite ser interdisciplinar o multidisciplinar, que te permita estar abierto a las cosas y que no es como... Sí, una respuesta, creo que cuando estábamos hablando de esta plática que tuvimos al final de este evento del Día Internacional de la Mujer, nos preguntaba alguien cómo se puede resolver como este problema, una cosa de educación que estábamos hablando, y yo decía, bueno, pues es que no hay una forma de resolverlo, ¿no? O sea, si tuviera una respuesta nada más, entonces eso sería básicamente masculinidad tóxica. Al tener muchas respuestas, al tener mucho tipo de aproximaciones, eso lo hace feminista independientemente de otra vez de cuestiones como de género o del sexo natural, como lo de, entre comillas. Y bueno, pues es una de las pláticas. Perdón, estoy copiando un poco lo que estoy diciendo en Google Translate, me dio el texto en portugués, y estoy copiando para que no se pierda tan bien. ¿Se puede pasar a la siguiente diapositiva? Y bueno, básicamente, una de las cosas que también quisiera rescatar es que la ICODERA, si ustedes se quieren unir, no necesariamente tienen que tener alguna experiencia, o sea, hay gente de diferentes, con diferentes tipos de experiencia o diferentes niveles de experiencia que se han acercado y bueno, de alguna manera también hemos compartido, o se han compartido ejemplos, proyectos, plataformas. La comunidad de Live Coding, hay bastantes plataformas, ya sea aquí las dividí un poco, para hacer visuales, para hacer cuestiones audiovisuales, de sonido nada más, y de colaboración online, que es un poco también lo que nada más tengo un ejemplo de ellos. Y bueno, si les interesa como conocer más sobre live coding, y bueno, también por ahí si pueden postear los links de Live Codera, aquí están, pueden buscar ya sea en tobla.org, que es como un overview muy general de light coding, pero también Wikipedia tiene muy buena información, porque de hecho la hemos estado trabajando con varias personas de México, de Colombia, por ahí también España le han agregado como un apartado de España, y si ustedes pertenecen a otros países que no estén en el Wikipedia de español, por favor agreguen sus historias de cómo están aproximándose a la Lycoding en sus países. Facebook también tenemos una que es Lycoding Latinoamérica, donde también compartimos cosas. Y bueno, el YouTube de Uluru, no sé cómo mencionarlo, no sé cómo decirlo, también es un buen lugar para buscar tanto los videos de la Lycodera, en donde está la plática que les menciono, como también los performances que tuvimos durante esas como 12 horas del Día Internacional de la Mujer. Emi, ¿cuánto tiempo me falta? Según yo iba a poner mi reloj y ya. Pues si quieres un minutito ahí contarnos algo más y ya continuamos con la última presentación. Ok, entonces sería mi última diapositiva. Y bueno, nada más platicando un poco, una de las plataformas que utilizamos para que es online es esta plataforma que se llama Estory, y como dice aquí, es de colaboración y aprendizaje de Lycoding, en donde hay varios de los lenguajes que se compartieron en la diapositiva anterior, y bueno, tienen tutorial también ahí en Estory, entonces es también un buen lugar para aprender. Y bueno, ya después mi idea, pero todavía no lo hago porque luego a veces uno está muy ocupado, pero mi idea es un poco hacer esas sesiones para mujeres en donde entremos a colaborar, por ejemplo, a la parte donde dice colaborar, y puedes estar haciendo como un jam colaborativo con todas las personas y un poco que también quisieran. Entonces, si están... Ah, sí, quiero compartir la última diapositiva, perdón, que es un poco cómo pueden estar, cómo se pueden unir a la Lycodera. Entonces, ahorita, como les digo, no tenemos protocolo de cómo se pueden unir. Entonces, me pueden mandar un mail a... Por ahí ya les dejó ya les dejaron mi mail, que es jack307@gmail.com. Me mandan un mail y ya les mando la invitación a Telegram. Pero sí, era todo. Perdón, siempre mis ideas están por todos lados. Pero espero que hubiera sido claro. Gracias. No, muchas gracias a ti, Jessy. Igual comentarles a todos quienes nos están viendo en este momento que vamos a crear un repositorio memoria con archivo, ¿no? Un repositorio archivístico con todas las diapositivas que estamos mostrando, así como también con todos los links para que puedan acceder a las distintas redes. Vamos a continuar con Karina Cabrera, quien está presentándonos a Sonoridad, una plataforma que surgió en 2019 como comunidad a través de redes sociales con objetivos puntuales. La creación de una red de noticias donde constantemente se den a conocer nuevos lanzamientos, documentales y lecturas relacionadas con el tema central, sin establecer un límite de géneros musicales, para ejemplificar la diversidad de la música en la que se desarrollan las mujeres y sus enlaces con proyectos mixtos y diversidad. Karina, continuamos contigo. Gracias, Emi. Y gracias por ponerme al final, porque creo que respondo muchas cosas de lo que voy a exponer con lo que acabo de escuchar de las compañeras. Precisamente el proyecto de Sonoridad parte de muchas cosas que preguntaron, ¿no? Sobre la difusión, sobre la lógica de la difusión, sobre las visiones interdisciplinarias, pero que las referencias no son suficientes, que las organizaciones de mujeres, pero nada más estamos organizándonos hacia adentro, ¿qué está pasando también con la educación? Sonoridad, de alguna forma, responde a todas estas cosas, porque yo no soy música, soy selectora de vez en cuando, pero en realidad yo soy periodista musical. Entonces, casi siempre estoy respondiendo a todas estas necesidades que pues tienen ustedes como músicas, como Lycoders, como DJs, como todo lo que hacen, y la falta de este enlace que estamos teniendo, ¿no? Y esto viene, pues obviamente, desde la formación. Yo me dedico pues a crear de alguna forma enlaces de difusión virtual y de visibilizar a las mujeres en la música a partir de algo que sea sumamente accesible y que pues viene como herramienta de tecnología y que también viene con la idea de la autogestión. Pero pues antes de contarles eso, que es prácticamente el final de la conformación de este proyecto, pues me gustaría compartirles algunas cosas que no, en realidad no he platicado mucho. Agustina, si nos compartes la siguiente lámina, para quienes nos están viendo y para quienes están aquí en la sala, ¿conocen este concepto? Esto es lo que sentimos todas cuando empezamos a percibir las ausencias, cuando empezamos a cuestionar lo que mencionaron ahorita, ¿no? La difusión, las referencias, la educación. Este texto lo comparto al iniciar el taller de periodismo musical, el que siempre realizo. Es un taller de periodismo musical con perspectiva de género. Me encantaría contarles que este fue mi inicio. En verdad sí, porque eso me colocaría en un gran lugar, ¿no? Pero pues no, en realidad Sonoridad surge en México, y no lo he comentado mucho, antes de que el feminismo llegara a mi vida. En realidad llegó a través de la ciencia ficción, sí, lo sé. Hay mucho que cuestionar al respecto, desde la invisibilización de Mary Shelley, ¿no? Como la primera en escribir sobre ciencia ficción, la sexualización en las películas, bueno, un montón de nos que podrían sacarme inmediatamente de esta sala, ¿no? Es un largo etcétera. Pero de ahí debo compartirles también que en la década de los 90 llegó a mi vida el movimiento Riot Girl y el gusto por la tecnología, pero dentro de una era menos accesible, donde ya había varias cosas que me incomodaban relacionadas con lo que vemos en la lámina anterior. Si la regresas un momento, Agustina, para que podamos checar también este concepto de orfandad de género, que es algo que nos vibra a todas, ¿no? Y siempre nos deja muy destanteadas porque no estamos encontrando las referencias. Al mismo tiempo, en esa época, surgió mi interés por la música y el periodismo, y con ello llegó el cerco. El cerco que muchas vimos levantarse conforme nos adentramos en los medios, conforme nos adentramos en la academia, conforme nos adentramos pues, en cualquier área, ¿no? Prácticamente esto es algo que vivimos en todas las áreas. Este conocimiento encapsulado que indica que hasta que escuches esto, que leas esto, que sepas esto, te dejarán entrar. Pero sabemos muy bien que aún con el conocimiento y con el exceso de conocimiento no vamos a entrar. Y de todas formas seguiremos viendo la música desde una ventana. Sabemos muy bien que la música no nos representa, y cuando nos empieza a representar, pues obviamente empieza a vibrar todo y entonces la orfandad de género desaparece. Sí, seguimos viviendo todavía ese doble vínculo con la música, que es un vínculo que nos emociona, que nos abre la tendencia, de un montón de cosas más, ¿no? Pero no nos refleja. Y ahí es donde entra, ahora sí, la siguiente lámina, Agustina, la ciencia ficción en sonoridad. Claro, muchos años después se combinaría con feminismo, pero pues en esa época, cuando yo empecé a gestar todas estas cosas que estoy desarrollando en la actualidad, pues fue después de leer la Era del Diamante. Por ahí de 1938, Ezra Pound hablaba en su guía de Culture que estaba por surgir un nuevo paradigma. Obviamente él no tenía idea de qué iba a pasar, ¿no? Pero ya empezaba a hablar de una renovación consciente del aprendizaje, que consistía en utilizar las ideas que están muy arraigadas en un momento determinado para crear una nueva civilización o una nueva forma de verlo. Justo ahí es como se me reveló esta novela Cyberpunk, por eso yo vengo a hablar de herramientas de tecnología, porque cuando aparece la Era del Diamante de Neal Stephenson, para mí es un cambio absoluto de lo que necesito, ¿no? Es un manual para niños que precisamente expone la manera en la que el acceso a la información puede generar un cambio cultural, político y social. No es la narrativa principal, pero les cuento qué es lo que hizo tanto eco en mí a partir del derecho a la educación y la manera en la que la tecnología cierra esa brecha para las mujeres, y que yo retomo para Sonoridad y para todo lo que estoy desarrollando a partir de esta plataforma virtual. La historia es sumamente compleja, no se las voy a contar toda. Busquen el libro, si lo recomiendo, porque se van a emocionar mucho. Hay un ejército de niñas, con eso ya les digo todo, ¿no? Pero mi yo adolescente, que estaba tratando de aprender la historia de la música, puso atención a la aparición de un libro dentro de esta Era del Diamante. Es un libro interactivo que al mismo tiempo es una guía subversiva diseñada para adaptarse al entorno de la propietaria. Te lleva hacia una vida en el espacio público, que es algo importante también para nosotras, a través de la disidencia y el cuestionamiento del status quo. En la primera conferencia de la mañana estaban hablando precisamente de algo muy parecido, ¿no? Las fembots de la actualidad, que si Siri, que si Alexa, que son mujeres serviciales, ¿no? Pero esto no, en realidad este era un libro destinado únicamente para educar, el derecho a la educación. Qué importante eso, ¿no? Este libro pues, en realidad se crea nada más para a la hija de un personaje muy apoderado, pero por ahí se realizan dos copias piratas y empieza a crearse esta revolución de niñas. ¿Les suena? Así es como hemos creado estas redes, ¿no? Así es como hemos creado estos saberes compartidos, cómo estos textos los copiamos, los fotocopiamos, los filtramos a las redes. Y es una educación autodidacta que nos ha servido mucho, y yo creo que todas ustedes lo han utilizado en su forma de vida cuando se nos cierran los caminos convencionales con derecho a la educación, ¿no? El libro siguió en mi mente por años, pero ya con las herramientas del feminismo, pues empecé a pensar en otras cosas a partir de mi trabajo como periodista musical, que todo el tiempo se me cerraban las puertas y donde todo el tiempo se me decía que no podíamos hablar de tales o cuales, porque eso es algo bien, bien impresionante que sucede con nosotras, ¿no? Las reglas de Newton sí se nos aplican, dos mujeres no pueden ocupar el mismo espacio. Así tal cual. Y entonces si hay una, pues ya no puede entrar otra. Y si ya escribimos de una, pues no podemos escribir de otra. Si ya programamos una en una hora, pues tampoco podemos programar otra, ¿no? Entonces, cuando llegaron las redes sociales, vi una oportunidad de transmitir esta historia de la música que no entraba en los medios convencionales y en los medios en los que yo trabajaba. Decido crear una comunidad en Facebook en el 2019, para difundir todo esto, a partir de esta idea de la era del diamante, del libro que sirve para educar y para crear revoluciones, yo me quedo pensando cómo difundir eso que hemos hecho durante años con la historia protagonizada por los hombres, que es compartir datos, repetirlos, crear mitos, la historia del héroe, ¿no? Siempre hay un montón de héroes en la historia de la música, ninguna heroína, a lo mejor esposas. Pero mi intención era esa, cómo trasladar un conocimiento, hacerlo crecer a otros niveles. Y justo lo que estamos viendo en la lámina es lo que yo encontré poniendo a la par, ¿no? La era del diamante, este libro revolucionario, y el feminismo, ¿no? Cómo hacer conversaciones sobre aprendizajes específicos, cómo realizar tutoriales, cómo realizar una conversación con un pensamiento crítico, que es lo que también nos falta mucho en el periodismo musical, nos falta una perspectiva de género, cómo estos resultados del aprendizaje demuestran un pensamiento profundo, ¿no? Cómo nos lleva a todas estas eras donde hemos estado todas y estamos presentes, y han estado presentes todas ustedes, ¿no? Y cómo esta conversación, pues, nos va a llevar a un equilibrio. Obviamente yo aquí estoy creando una utopía a partir de conceptos, todavía no los tenemos todos, pero si pasamos a la siguiente lámina, ahora sí les contaré. Sonoridad surge como una comunidad a través de redes sociales con objetivos puntuales. Esta creación de datos, esta creación de una red de datos, de conocimientos, donde se den a conocer pues todas estas noticias, ¿no? Obviamente, observando que no todos los medios están publicando información sobre las mujeres. Yo estoy revisando 40 medios y estoy bien consciente que no todos los días hay una noticia sobre las mujeres. Estoy hablando de nuevos lanzamientos porque nunca se abarcan los lanzamientos de cualquier área. Parece que no existen. Yo ahorita tengo una lista de más de 50 discos lanzados en el trimestre a nivel mundial y yo sé que me estoy quedando corta. Y aquí en México, pues acabo de presentar una lista de 24 discos lanzados aquí en México nada más, de los cuales pues nunca se habló en medios, ¿no? Entonces, y voy a hacer este fin de semana la primera sesión de un ciclo de cine enfocado en las mujeres. Entonces, pues todo esto tiene como objetivo, pues, enlazar, ¿no? Crear estos principios de conocimiento que estuvieron mencionando las compañeras al inicio, ¿no? Lograr la lógica de la difusión, decir, fulanitos, aquí está la nota, medios de comunicación, aquí está la nota, aquí está la conversación, aquí es donde podemos desarrollar. Al mismo tiempo, pues crear estos enlaces de educación, ¿no? Realizar un taller de periodismo musical con perspectiva de género. En redes sociales recibe caritas de burla, pero cuando las mujeres entran al taller, pues se dan cuenta que nuestra existencia es vastísima, ¿no? Entonces, lo que pasa con sonoridad es, como principio, crear, incidir en la conversación y desde ahí generar más. Lograr el control de estas TICs a partir de lo más básico y accesible para todas. Crear canales de comunicación, conocimiento y reconocimiento. ¿Qué es lo que hacemos? Estar posteando y posteando información, decir esto, registro, registro, registro, repetir y repetir datos hasta que sean entendidos por todas y que sean abrazados por todas, ¿no? A través de estas comunidades virtuales, establecemos una narrativa que son las mujeres al centro, las mujeres al frente, propiciar el interés del público y los medios en la historia de la música y lo que está sucediendo en la actualidad, que no ha sido visible por razones obvias, ¿no? Y que a mí se me hace muy complejo dejárselo a las músicas así de tú arregla lo de la difusión, cuando pues en realidad los que estamos fallando somos los medios de comunicación y quienes estamos realizando la formación. Es proporcionar todos estos conocimientos en un formato libre, por eso nos sumamos a esta conversación de autogestión, porque el objetivo aquí es no tener que invertir absolutamente ningún peso, simplemente liberar los datos, liberar los libros, liberar las películas, liberar todo lo que sea necesario para que todas tengamos acceso a este conocimiento de la música. Estar comentando dónde hay conversaciones como la que está sucediendo ahorita, ¿no? O como las que van a suceder en los siguientes días. Dónde hay cursos. Este acceso que proporciona Internet puede extenderse y tener un mayor impacto más allá de la cobertura basada en la cuota, que es lo que también vemos mucho en los medios de comunicación, ¿no? Yo aquí les comparto la imagen de Penny, que en realidad si ustedes son de la década de los 90, la reconocen por el Inspector Gadget. Ella tenía precisamente este libro que le daba absolutamente todos los conocimientos y que le permitía tener acceso a eso que siempre se nos ha negado a las mujeres, ¿no? Que es el derecho a la educación. Les decía al principio, siempre cuando llegamos a medios nos dicen, no te voy a dejar escribir y no voy a publicar nada de ti hasta que leas estos libros. Los libros son inaccesibles. No voy a dejar que, no, obviamente no está sucediendo lo mismo en la actualidad, ahora sí podemos encontrar un PDF, pero si hablamos de la década de los 80, 90, la formación de periodistas fue a partir de lo que no podían encontrar. Y entonces, con sonoridad, pues buscamos realizar esto, ¿no? Incidir en el timeline, abierto a colaboraciones, estamos haciendo colaboraciones que surgen a partir del compartir en el timeline, que yo sé que no hubieran sido posibles si hubiera creado un medio en un .com independiente, porque el proyecto también involucra el desarrollo de redes de trabajo y de visibilización de las otras. Entonces, creamos agendas, mostramos sencillos, creamos enlaces con otros proyectos. Es una creación constante de contenido sobre mujeres en espacios existentes, accesibles para todas, estamos hablando de redes sociales, estamos creando agendas, canales de exposición compartidos, para lograr presencia en este espacio virtual, ¿no? Que las redes sociales y todo Internet en general suele ser sumamente agresivo para nosotras, pero lo que buscamos es eso, cómo dar este impacto en el público con el reposteo, que es el fundamental, más allá del like o de los números de seguidores. Y así es como, a partir de crear espacios como lo que están viendo en la lámina, pues creamos pequeños datos, ¿no? Los registros, las referencias, dónde estamos ubicadas en la música, cómo nos podemos encontrar. Esta historia invisibilizada, pues a repetirla datos, ¿no? Tal como se realiza parte de la educación desde la primaria, repetición, repetición, repetición, pero a partir de la invisibilización. Entonces, esto es lo que compartimos diariamente en nuestras redes sociales, además de crear lo que vamos a ver en la siguiente lámina, que es utilizar otras herramientas simples de acceso total para invitar a la reflexión, porque para crear espacios equitativos en la radio, en la cobertura, en los festivales, es necesaria la difusión. Y yo sé que eso no tiene que ser la carga para las músicas, ¿no? No es algo que deberían de estarse preocupando, pero lo están haciendo. Es necesaria esta exposición. Muchas audiencias no tienen acceso directo a la obra. Y aunque ahora las plataformas de streaming estén contando con mucha obra que no vamos a encontrar ya en formato físico y que nos permita lograr una difusión, pues el algoritmo pues también tiene un sesgo de machismo, ¿no? Entonces hay que tener también una insistencia alrededor de ese algoritmo, cómo comportarnos alrededor del algoritmo. Y entonces, a falta del conocimiento crítico, pues estamos invitando a la industria a realizar toda esta visibilización, ¿no? No a partir de listas, sino a partir de lo siguiente. Así es como se crea también un mapa de músicas mexicanas, donde estamos registrando a todas las músicas que viven en México, que están realizando obra y que de alguna manera han sido invisibilizadas. A ellas les asignamos un espacio. Es un paso muy importante para cerrar estas brechas discursivas en las prácticas emergentes que involucran a las mujeres. Y pues es un trabajo que realizamos fuera de redes sociales para volcarlo también a redes sociales, con el uso de la tecnología, que es accesible para todas, a través de este mapa en Google. Se ha logrado enfatizar la importancia de estas identidades individuales y colectivas, las voces de las mujeres innovadoras y creativas que trabajan en la música y el sonido. Hacemos visible el movimiento y reconocemos a través de la constancia de esta pluralidad de redes compartidas, porque no nada más es la mía, sí es un trabajo individual, pero en realidad este es un proyecto que está enlazado con muchos otros proyectos aquí en México, con la búsqueda de una experiencia de las mujeres en la música, ¿no? Las hacemos visibles, con conocimientos compartidos, realizamos colaboraciones, ubicamos a nuestras aliadas, que en realidad pues tenemos redes que son prácticamente separatistas, hablamos de una escena y analizamos la escena, porque al ponerlas a todas en el mapa, yo me empecé a dar cuenta de lo que está sucediendo aquí en México. No es nada más lo que está dentro del rock o del punk, he estado encontrando escenas increíbles, más sesgadas igual y al hip hop, al rap, al trap, pero esas escenas que están generando, pues están generando slam de poesía, están creando proyectos de fortalecimiento de la voz en niñas, lo cual se me hace importantísimo. ¿Qué otros proyectos están trabajando en formato de colectiva? ¿Cuántas colectivas hay en México? ¿Cuántos festivales organizados por mujeres hay aquí en México? Todo esto, el objetivo de generar datos es para pasar a lo siguiente, ¿no? A los contextos, al análisis, al poder dar y liberar todos estos datos en red para que estén a disposición de todas para saber, pues, quién está trabajando, quién está haciendo lanzamientos, quién está realizando mayores proyectos, quiénes están haciendo esta escena en la actualidad. Yo no estoy haciendo un proyecto de recuperación, no, de compensación histórica, pero sí estoy compartiendo a las que lo realizan, ¿no? Por ejemplo, lo que hace Ter Estrada con Sirenas al Ataque, lo que está trabajando en el documental de Rockeras Mexicanas, lo que hace, por ejemplo, la Facultad de Música del UNAM con este seminario permanente de música y género, quienes están trabajando también en la compensación histórica. Entonces, pues todo mi trabajo es responder a todo lo que luego viene en la mente de todas las músicas, ¿no? ¿Cómo logramos la difusión? ¿Por qué nada más hay estas referencias? ¿Por qué esto? Entonces, en realidad es como una especie de respuesta, pero también sumándonos a todas estas grandes organizaciones y colectivas y acciones colectivas que están realizando todas las mujeres en la música, porque hay que recordar algo bien importante: las periodistas por lo regular nos dejan afuera, yo porque estoy en absolutamente metiéndome en todos lados, pero eso es algo que yo veo constantemente, no hay una relación con las periodistas, ¿no? Igual y con la academia sí, porque pues hay una relación obvia, ¿no? Pero algo que está pasando con lo que estamos haciendo en Sonoridad es precisamente trabajar a partir del periodismo musical y al formar a otras periodistas, pues es lograr esta visión, ¿no? Lograr redes de oye, vamos a publicar esto, oye, fulanita escribió de tal, vamos a hacer una colaboración porque yo también estoy difundiendo música realizada por mujeres, yo también estoy haciendo análisis. Entonces, lograr todas estas voces en conjunto para formar a la siguiente generación, tanto de músicas como de público, como de absolutamente todo, para que tengamos en cuenta eso, que sí estamos presentes y somos parte de la música. Y bueno, al final de cuentas, eso es lo que hacemos en Sonoridad. Muchísimas, muchísimas gracias por todo lo que nos exponen, queridas amigas. Vamos a continuar con un apartado en el cual vamos a seguir profundizando en todo esto que nos dicen respecto a ciertas herramientas digitales que se utilizan, por ejemplo, increíble este mapa de mujeres en la música mexicana. También algunas de estas actividades, que como lo que se realizó junto con la Ecodera este año en el día del 8M. Y quisiéramos entrar en una mesa de diálogo. Tengo algunas preguntas en mi cabeza, por ejemplo, una de estas era el pensar en cómo, cómo vivimos de la música, ¿no? Aquí en Latinoamérica, es decir, estamos hablando de colectivas que algunas, pues sí, tenemos algunas personas que formamos parte de la colectiva, o quizás hay solo una persona que es la que mueve la mayoría de actividades. Y yo me pregunto si es que ustedes creen que es posible vivir de la música como colectivas o individuas. Y si es que su respuesta es afirmativa, ¿cuáles serían sus estrategias para contrarrestar la precariedad? Es decir, sabemos que vivir de la música es complicado. Muchas personas no tienen prestaciones sociales, no tienen ni siquiera seguro médico. Así que, ¿qué mecanismos ustedes utilizan para el financiamiento, como también para tener continuidad a sus proyectos? Quisiera empezar haciendo esta pregunta para al revés, como empezamos al revés. Karina, cuéntanos. Y vamos armando esta mesa redonda. Después puede continuar quien desee. Mira, te voy a hablar específicamente de sonoridad. Yo desde hace mucho tiempo me dedico a escribir, entonces yo sí, no te diría obligadamente, desafortunadamente no, pero sí me he dedicado a escribir y cobro por escribir, ¿no? Pero lo que estoy realizando en sonoridad, yo desde el principio me planteé, ¿no? Armo un nuevo medio. ¿Qué implica realizar todo eso para tener un nuevo medio? Y dije, bueno, sí, me tengo que pagar y le tengo que pagar a las colaboradoras, ¿no? Entonces, yo lo que dije, antes de armar un medio, pues tengo que armar un movimiento e interés. Entonces, lo que empecé a realizar, pues compartiendo datos, compartiendo todo mi conocimiento o lo que estaba aprendiendo, porque esto implicó aprender otra vez la historia de la música, yo dije, voy a buscar todo lo que sea abierto y gratuito. Y al mismo tiempo, realizar eventos que sean abiertos y gratuitos. Justo el ciclo de cine que vamos a tener este fin de semana y el 30 de abril, ese era el objetivo, ¿no? Que sea gratuito, porque sabemos también la precariedad de las mujeres, ¿no? Podemos exigir un montón de cosas, pero sabemos que tampoco quien puede ser nuestro público objetivo tampoco tiene los recursos, ¿no? Pero también me ha llevado a buscar otros espacios donde sí puede haber un patrocinio, ¿no? Donde igual y no, yo pienso mucho en quiénes tienen el acceso, ¿no? El público, quién va a tomar los talleres. Que sea en conjunto con otro proyecto que cubra absolutamente todo lo que sea, que sí pagarme a mí y de forma justa y no precarizada, pero que al mismo tiempo esto no implique que mi público o los que van a tomar este taller pues paguen mucho, ¿no? Que sea más accesible. Entonces, casi siempre estoy trabajando con este tipo de dinámicas, ¿no? Algo que sea muy accesible. Les digo, tengo muy metido este libro en mi cabeza, cómo hacer accesible todo a las mujeres, ¿no? Entonces, siempre estoy buscando, pues sí, estos patrocinios y estos espacios donde sí puedan cubrir todo lo que sea de mi parte, pero que al mismo tiempo sea accesible para otras. Entonces, yo eso es lo que he estado desarrollando, al menos como plataforma, ¿no? Buscando, sí, el apoyo del gobierno donde nos tienen como agenda, aprovechar que nos tienen como agenda, aunque sabemos muy bien qué es lo que tienen detrás, ¿no? Pero si somos agenda, ¿dónde puedo utilizarlo y cómo puedo utilizarlo sin que tenga yo que exponer mi proyecto? Entonces, la parte de autogestión yo la resolví de esa forma, buscando herramientas libres, que sea todo de acceso libre lo más posible. El compartir todas estas herramientas también de forma lo más posible que sean libres, lograr que toda esta información pues llegue de la forma directa y la forma que sea accesible para todas. Porque en mi caso, yo además de estar pensando, pues obviamente también tengo que comer y no como rebanadas de aire, pero también siempre me tiene mucho esa preocupación, ¿no? Desde siempre. Lo que no podemos acceder, lo que no podemos tener, lo que no podemos aprender porque no tenemos el dinero. Entonces, yo siempre también estoy compartiendo eso, ¿no? ¿Cuáles son dónde puedes aprender? ¿Cuál es el conocimiento gratuito? Entonces, por la parte de autogestión, pues yo tengo otra vida aparte donde pues resuelvo esa parte, ¿no? Esta situación de cómo mantener todo lo que hago en sonoridad. Pero sonoridad hasta el momento, pues tiene esa característica, buscar que esto sea de lo más accesible para todas, con el menor costo posible, ya en algún momento resolveré cuando quiera ingresar a más personas. Yo sé que en algún momento lo voy a tener que hacer, porque a mí siempre me dicen, trae practicantes o trae gente de servicio social. Y digo, bueno, alguna vez yo fui practicante y también fui de servicio social y también fui precarizada, ¿no? Entonces, no se lo voy a repetir a alguien. Entonces, siempre hay que pensar en eso, ¿no? ¿Cómo vamos a resolver esto a partir de otros proyectos que puedan generar el trabajo para lo que hacemos principalmente? Muchas gracias por lo que nos estás comentando, Karina. Justo me gustaría acotar más adelante al respecto de estos aspectos, como por ejemplo, qué es lo que pasa cuando solo una persona está a cargo de un proyecto, ¿no? También tiene ciertas implicaciones. Y pues vamos a continuar en este momento escuchando qué opinas, Jessy, en tu lugar, si es posible esta sustentabilidad a través de la música aquí en Latinoamérica. Bueno, creo que no. Pero no es un problema de Latinoamérica, creo que es un problema de en qué posición estamos como artistas. Bueno, no más en la música pasa, también en las artes visuales, dentro de qué importancia tenemos en la sociedad, ¿no? Y a pesar de que con el COVID y todo, como que la gente se empezó a reformular su vida y todo, creo que cierto tipo de artes, más que nada las artes electrónicas que están direccionadas más hacia el performance o cosas en vivo, no, a veces no hay cabida en la sociedad como económica. Y no necesariamente en el sistema económico, y no necesariamente tendríamos que tener un tipo de cabida muy específico como si fuéramos un doctor, ¿no? O sea, o en comparación con una doctora o con otro tipo de profesiones. Pero creo que sí deberíamos tener mejores sistemas para, pues para por lo menos si no vivir como en la precariedad siendo artista, o no tener como free labor, así como, no sé, muchas veces, y yo lo he hecho, uno a veces dice, ay, pues voy a hacer esto gratis, porque, o no voy a cobrar, porque pues me dan promoción, ¿no? Y entonces eso es lo que dices, y así ya te dices a ti mismo, sí, yo voy a hacer este taller para el Centro Mexicano para la Música y las Artes Sonoras. Y no voy a cobrar nada, pero y se van a beneficiar, obviamente, como lo decía Karina, personas que asistan a mi taller, que es lo que me importa, pero, o sea, siento que ahí hay como que el sistema está roto, porque si bien hay muchas personas que yo coincido también con Karina, que la formación es muy importante y tienes que hacer como un intercambio de saberes con otras personas, creo que, por ejemplo, el CEMAS, en este caso hipotético, es el que se beneficia más, porque el CEMAS sí está recibiendo dinero por parte del gobierno, o sea, esta institución sí está recibiendo bastante dinero y no hay como algo que nos proteja a nosotros por parte del protocolo del sistema gubernamental de esas becas, que nos proteja contra ese free labor, ¿no? Algo que yo ahorita estoy viviendo en Canadá también hay sus problemas, no es como, obviamente no es el ideal, pero una de las cosas que me gusta es que si hay un sistema de paga para que te comparte el gobierno, o sea, un documento oficial que te dice, bueno, ahí está medio raro porque luego dice, un artista con tantos años de experiencia tiene que ganar tanto por hora de taller, tiene que ganar tanto por presentación, tiene que ganar tanto por exhibición, y un artista de tantos años, y luego hay como una, o toda una tabla, pero, y las instituciones lo siguen, o sea, si vas a dar una charla, aquí creo que la charla que sería como el mínimo son $250 por una hora, hora y media de charla, que en realidad tampoco no es así muchísimo, uno si lo convierte ya a pesos mexicanos, podrá vivir la semana con eso, pero obviamente aquí ya no es tanto, pero por lo menos hay un sistema en el que no, o sea, si obviamente estás haciendo una actividad para un centro artístico, tú no estás recibiendo una beca, pero sí estás recibiendo un pago por el trabajo que haces. Entonces creo que, sí, o sea, creo que pues hoy en día en Latinoamérica y es como que, bueno, un intercambio, pero el problema es que, es como decía, ese intercambio no es equitativo, porque nuevamente las instituciones donde presentas están recibiendo dinero que no está llegando a ti como artista y como también como proveedor de servicios, porque de alguna manera estás haciendo eso. No me gusta mucho ese lenguaje porque obviamente ese lenguaje viene de un sistema económico y capitalista que se debería reformular, pero sí, pero se debería reformular también con ese tipo de trabajos. Y bueno, eso es lo que quería decir. O sea, sí, o sea, concuerdo con muchas cosas con Karina. A mí me gusta mucho la parte de talleres de formación, pero creo que como también dice Karina, hay que tener mucho cuidado de no repetir esos sistemas en las que a lo mejor yo tengo una beca, yo actualmente tengo una beca de FONCA CONACYT para mi doctorado y a lo mejor yo podría tener a un voluntariado, porque luego se me han acercado alumnos acá en Canadá que me han dicho, luego, sí, dime, yo te ayudo a hacer algo. Y yo podría reproducir el sistema y decir, sí, ayúdame, ya, y yo te enseño. Pero trato de no hacerlo, o sea, trato de decir, bueno, si voy a hacer eso, o sea, ¿qué intercambio le puedo dar a esta persona, no? A lo mejor no es mucho porque esa beca tampoco no es que tenga dinero como para aventar, ¿verdad? O sea, apenas me alcanza con esa beca, pero por menos sí tengo yo que hacer como un pago de servicios y lo trato de hacer con las personas con las que estoy colaborando o que me ayudan, por ejemplo, a grabar voz. Yo trabajo mucho con voz, entonces hay una persona que se llama Vic, que él me ayuda mucho y la última vez estuvo medio raro porque obviamente hablar de dinero siempre es raro, ¿no? A mí se me hace muy raro, así, ¿de cuánto vas a cobrar? Y yo así, ah, nada, o sí, 100 pesos, nada más dame 100 pesos. Entonces es muy raro, entonces me acuerdo que él vino y grabó unas cosas conmigo y le dije, te doy, toma, no tengo mucho, pero te pago 100 porque le estuve insistiendo y no me quiso decir cuánto. Y él fue como que, no, está bien, no, yo te ayudo. Y dije, no, es que sí te tengo que pagar porque pues yo de alguna manera me estoy beneficiando de un sistema más grande y tú me estás ayudando a mi portafolio. Entonces, al último quedamos que lo iba a donar como un proyecto de comida para indigentes. Entonces, pero ya fue como lo que él quiso hacer. No sé si esa es la respuesta, pero, o sea, creo que sí tenemos que tener cuidado y no reproducir con otra gente que nos ayuda, como ese mismo dinámicas que luego nos pasan a nosotros con centros y que presentamos ahí o con escuelas, inclusive. Entonces esa responde. No, me parece súper bien, pero asimismo me plantea algunas preguntas, sobre todo como parte de lo que estamos viendo, esta posibilidad de cambiar las políticas culturales, es decir, no es lo mismo, ¿no? Igual el territorio en sí de Latinoamérica es distinto, hay países en los cuales es mucho más fácil acceder a unos fondos que a otros. Asimismo me pongo a pensar acerca de los privilegios que tenemos, ¿no? Es decir, para aplicar un fondo tal necesitas saber cómo llenar los formularios y no todas las personas saben cómo hacerlo. Y todo eso también me lleva a pensar en qué es lo que nosotros podemos hacer, cómo podemos también nosotros tratar de cambiar este tipo de políticas para que puedan ser más accesibles para todos. Y finalmente cedo la palabra a Agus y Constanza. También un poco siguiendo con esto, quizás algunos consejos, me parece muy válida la respuesta de Jessy que dijo, no es posible una forma de sostenibilidad aquí en Latinoamérica o quizás en el mundo. Creo que también esa negativa nos ayuda a plantearnos cómo podríamos lograr esta sostenibilidad. Para mí es muy realista lo que dijo Jessy en términos de que la verdad hoy por hoy, al menos como lo vivimos acá en Córdoba, Argentina, no es posible si no se tejen redes considerando nuestro lugar, como mujeres, disidencias y diversidades, claramente los espacios en los que quizás se reciben las mejores pagas ya tienen lógicas patriarcales que estamos charlando, que son muy difíciles de entrar, de deconstruir. Particularmente, algo que me gustaría como ponerlo en términos de experiencias, es que nuestra crisis también, o sea, ¿por qué salimos de la Facultad de Arte? Creo que se nos congeló. Agus, vamos a darle unos segundos. Pues, hasta mientras, si es posible que Constanza continúe. Sí. Bueno, no sé qué estaba por decir Agus, pero yo oí otra cosa, de que me parece de generar una sostenibilidad en el tiempo de vivir, de producir, digamos, música. En general, acá en Córdoba, no es posible, digamos. Son trabajos muy puntuales, por ejemplo, en el caso de comento, el año pasado que yo estuve trabajando con esta agrupación DIVAC, por ejemplo, ellas me pagaron, digamos, por mi trabajo de compositora, pero nada, fue eso, el año pasado me sirvió para comprarme una cosa en ese momento, digamos, pero, digamos, es justamente esta cuestión muy discontinua, ¿no? Y, por ejemplo, una cosa que está bueno comentar, que creo que tiene que ver mucho con esta cuestión que decíamos antes, aprovechar las oportunidades que se den, por ejemplo, del gobierno, el gobierno, claro, que esté en el momento, ¿no es cierto? Porque algunos fomentan más la cultura que otros gobiernos, ¿no es cierto? Por ejemplo, en nuestro caso, que nos ganamos este fondo de formación, el Fondo Nacional de las Artes, por ejemplo, que nos dieron 80.000 pesos, que nosotros destinamos a formación para el Quinteto de Vientos, y este trabajo que estamos haciendo con el Quinteto Serendipio, por ejemplo, que no lo podríamos haber hecho sin esa beca, digamos, no podríamos haber pagado a los profes sin esa beca. Entonces, es como que eso, como ir tratando de tirar, como la... sí, desde el gobierno, de la universidad, autogestivo, digamos, pero eso, en este momento no está siendo una cuestión que sea continua, digamos, eso me parece que es la generalidad. Ahí está, ahí volví. Bueno, espero poder no repetir lo que dijo Coti o retomar. Bueno, esto de que yo creo que no es posible en términos individuales y necesitamos de las redes para deconstruir primero prácticas y estructuras capitalistas y patriarcales, y por otro lado, para pensar en otras formas por fuera del capitalismo, pero también, o sea, estoy muy de acuerdo en que poder hacer valer nuestro trabajo de manera con retribución económica y no quedarnos solo en lo simbólico o en la difusión, porque un poco nos está pasando también que ahora, al estar conformada en grupo, y tener esta fuerza, nos empiezan a llamar, empiezan a pedir nuestras obras para ser analizadas, para ser mostradas, y es como, bueno, está bien, o sea, estamos como predispuestas al trabajo de difusión, pero también paganos, en el sentido de muchas partituras las has comprado para estudiarlas, para trabajarlas, para dar simposios sobre ellas, entonces como que también estamos en ese lugar de empezar a hacer valer nuestro trabajo, o sea, hay un montón de partituras de varones que se compran porque es la fantasía de poder analizarlas, de poder compartir, de poder hacer difusión, y creemos que ahora en esta nueva oleada que hay tanto interés por mostrar obras de mujeres y disidencias, bueno, como ponerlo también en el mismo valor. Después creo que para sostenerte y vivir solo de la música, para dar trabajos de calidad se necesita de muchísima inversión, se necesita, o sea, realmente si no estás trabajando en equipo, necesitas como estar muy, muy equipado tecnológicamente, necesitas un estudio, al menos para los trabajos que demandan composición musical y uno quiere estar trabajando absolutamente solo, y bueno, hay mucha inversión individual. Y eso un poco es como que yo lo que quería comentar es que hay como... Nosotras, si salimos de la Facultad de Artes, es porque muchas de nuestras vivencias ahí nos ponen hoy en tensión de, bueno, salimos, y ahora, ¿qué pasa con nuestro mercado? ¿Qué pasa, digamos, con la vida real por fuera de la facultad, y por ahí la lógica de la composición está muy ligada a la, bueno, nuestra orientación es de música contemporánea, pero las prácticas y las motivaciones que por ahí nos comparten son muy del siglo XX. Entonces, nosotros ya estamos en el siglo XXI, digamos, y por ahí para poder dar respuesta o poder conseguir trabajos como de músicas de películas, creación, digamos, de programas, de podcast, o sea, se necesitan de conocimientos y herramientas técnicas que no están en nuestra formación. Y que de hecho todo el tiempo se relega la formación técnica a los varones y se hace una discriminación de las mujeres en el mundo de la tecnología. Por eso nosotras como que admirábamos mucho el trabajo de DIVAC, de diversos audiovisuales, porque al ser como de distintos campos, o sea, el cine tiene esa confluencia de confluir a músicos, a fotógrafos, a directores de artes, entonces esa diversidad pudo hacer que, bueno, la parte técnica pueda plantear honorarios y ponerlos en valor en toda la provincia de Córdoba, porque todos cobran lo mismo, todos tienen el mismo precio, entonces uno, bueno, después puede ir en todo caso a elegir más desde lo artístico o desde la perspectiva artística, y los honorarios, bueno, es una oportunidad igualitaria para todos, y lo mismo hizo TEMIT, que es la red de técnicas, de más de la parte de teatro. Entonces yo veo esas diferencias por ahí con los espacios que son multidisciplinarios, y bueno, los espacios que son multidisciplinarios, y acá teatro siempre tuvo como también toda una gestión de las salas independientes, yo veo que tienen ya como carburado muchos mecanismos que ponen en valor su trabajo, que por ahí les músiques, que estamos como más solos, relegados o atomizados, recién estamos aprendiendo, nos maravillamos y decimos, oh, deberíamos. Pero bueno, también tiene que ver con esto, que los trabajos que hoy son pagos requieren de una formación a la que no estamos accediendo. Eso como que quería compartir. Muchas gracias por todas estas cosas que nos están diciendo. Me quedo pensando que quienes trabajamos en este ámbito como que tenemos que ser superheroínas, ¿no? Más o menos como que ir, tener una doble vida. En las mañanas quizás trabajamos en una cosa que nos ayuda a sustentar otra cosa, ¿no? Y asimismo, pensando en todas estas posibilidades en las instituciones, también cómo podemos hacer en el caso de que estas instituciones estén corruptas, me quedo pensando, ¿no? Muchas veces sí aplicamos algún fondo al otro, pero si están corruptas y nunca las vamos a tener, ¿qué necesario es lo que nos dicen ahorita nuestras compañeras? Dejar de pensar también en el capital, ¿no? O sea, creo que también estamos pensando en, ay, bueno, no, yo voy a cobrar a todos y poner un precio, como decían ahí en los comentarios, pero y si quizás dejamos de pensar también en eso y pensar en formas recíprocas de intercambio, trabajando a través de redes, creo que es algo muy importante. Para finalizar, me gustaría que cerremos, porque ya solo nos quedan 10 minutitos, con alguna pequeña reflexión. Pensando en estas, en este lado, digamos, las consecuencias que a veces puede tener el trabajar de forma autogestiva, ¿no? Por ejemplo, en mi caso, a mí me he tenido episodios de hastío digital, estar todo el tiempo en la pandemia, en la computadora, sentirme muy cansada, cargarme yo misma un montón de cosas, autoprecarizarme, ¿y qué soluciones puedo hacer al respecto, no? Por ejemplo, las redes de apoyo, el encuentro, considero que es justo un espacio en el cual nos podemos desahogar. Entonces, si me ayudan con sus respuestas y también ya para despedirnos, compañeras. Podemos comenzar con Agus, que abrió el micro ahorita. Bueno, no, yo creo, bueno, uniendo un poco más también lo que dijo Karina, en el sentido de que yo creo que realmente constantemente caemos en la autoprecarización, pero porque también el sistema, para estar presente, demanda esto que dijo Karina, poder figurar, poder estar, poder ser constante, y eso realmente si no hay un equipo atrás manteniéndolo, sustentándolo, provoca como mucho asedio. Creo que algo que nos unifica y algo que nos hace sentir bien con nuestra colectiva es que primero empezó con un espacio en el que pudimos desahogarnos y después de ahí también encontrar como problemáticas constantes que no eran aisladas, entonces fue como, bueno, no estamos solas. E incluso después también dijimos, bueno, ya es como que va y viene nuestras etapas de ser un grupo de amigas y después ser un grupo de profesionales artísticas que salen a producir algo en concreto. Pero es algo que sentimos como, o al menos nos hace como estar como contenidas porque se van unificando las dos cosas y cada vez esto del pasaje de postas para nosotros es muy necesario porque, por ejemplo, quienes pudieron redactar el proyecto del FNA hoy no están en esta conversación o así. Es como que para nosotros es muy importante el pasaje de las postas y es lo que tratamos de que haga, que sustente el grupo porque si no, no podríamos estar. Y también comprender cuando no puede estar el otro, por qué tampoco asediarlo de por qué no está, en términos de que nos podamos, mientras haya comunicación y respeto, es lo que hace que avance nuestro grupo, que se sostenga, pero sí, porque creo mucho en esto de que hoy por hoy, incluso porque la música contemporánea, al menos acá en Argentina, tiene este error, al menos para mí es un error, de que se ejecuta una sola vez, es el concierto de una única vez, fue tu estreno de única vez, y entonces todo muere ahí, en ese instante. Y eso es muy difícil de remar. Entonces también me quedé súper pensando en lo de Karina, porque es algo que vengo pensando de las interpretaciones en vivo, el encuentro con el público, y eso demanda una gestión, y además yo creo que se pone en valor cada vez que se puede repetir, porque lo vas renovando y lo vas compartiendo con más personas. Entonces eso requiere de un trabajo colectivo importante, porque individualmente es sumamente agotador. Muy bien, gracias. Si quieren continuar por ahí, vamos a cambiar el orden, Jessica o Constanza, como guste. Yo por ahí Laura rescató las palabras de Laura Balboa en el chat de Agus y decía que esta ansiedad a la hiperproducción. Y creo que también esta ansiedad a la hipervisibilización en redes sociales. Es muy, muy, muy cansado porque es como, bueno, tienes que ser dos, como tú decías, Emilia, tienes que trabajar tu day job, después está tu pasión o no pasión, pues haces lo que haces, pero luego también tienes que funcionar como entre comunicóloga, mercadóloga, redes sociales, y si no posteas, no existes, y a mí me ha pasado, yo tenía mucha ansiedad cuando vine a Canadá, porque dejas de postear y parece que ya nadie se acuerda de ti, entonces es como que tenía como una conflictúa de existencia, ¿no? Así, ¿sí realmente existo o no? Hasta que ya dije, si estoy aquí en Canadá, existo aquí en Canadá, y ya no me puedo estar preocupando si la gente o no se acuerda de mí en México, porque es mucho, o sea, es mucho estrés y es mucho trabajo y es mucho tiempo que le dedicas a eso. Entonces, creo que tenemos que hacer conciencia de que también nosotras mismas no hacer mucho caso. Ya sé, voy a decir lo opuesto de Karina, perdón, de sí hacer caso a las redes sociales, pero también no hacer tanto caso a las redes sociales. O cuando tú quieras colaborar con gente, no nada más colaborar con la gente que está hipervisibilizada en las redes sociales, porque te estás perdiendo de muchas otras cosas. Y bueno, lo segundo que quería terminar era sobre esa de rescatar otra vez lo que dijeron a Constanza y Agus de responsabilidades compartidas. Y creo que es muy importante cuando tienes colectivas que no nada más compartas responsabilidades, sino también compartas como formaciones. Algo que pasó con la Alcodera cuando hicimos el evento, el evento de streaming, era que queríamos hacerlo de una manera que iba a ser mucho más fácil en cuestión del streaming, pero nadie sabía cómo hacerlo más que una persona, una de las 40 y tantas que había. Y me decía Iris, porque era la única persona que podía hacerlo, pero aparte Iris estaba muy ocupada esa semana y no podía hacerlo. Me decía, no puede ser posible que sea la única persona que sepa hacer esto, ¿no? es mucha presión para mí. Y creo que tenemos que estar conscientes cuando tenemos colectivas de que pues sí, tú haces visuales, por ejemplo, yo tengo otro colectivo en donde yo hacía visuales antes, y sí, tú haces sonido, yo hago visuales, pero yo también aprender a hacer sonido, porque hay momentos en donde pues tienes que, o sea, tienes también que involucrarte en otros procesos para que no sea como una carga o un deber, o sea, ya es como que estás en este colectivo, ya es tu deber hacer esto siempre, ¿no? Entonces sí, estar como consciente de aprender cosas nuevas para también ayudar y que todo se distribuya de alguna manera equitativa. Sería todo. Qué bello, la compartición de conocimientos, creo que es súper necesario, estos espacios justo nos ayudan a eso. Ya nos quedan solo 4 minutitos, si nos ayudan Constanza y Karina con unas breves reflexiones, amigas, para despedirnos. Yo quiero hacer una reflexión rápida y retomándolo de una canción de Sara Eve, ¿no? El almacén de datos. Al estar en redes sociales, pues sí veo la sobreexposición y la hiperproducción de todas las músicas, ¿no? Esto que les exigen. Yo les he de decir, yo sí me tomo descansos. He trabajado en espacios súper patriarcales y que te exigen esta sobreexplotación de ti misma a través de redes sociales y el estar compartiendo, y yo ya no lo hago. Es más, mi proyecto no busca números, no busca presencia. En realidad es una comunidad sumamente pequeña, muy, muy pequeña. Es más, el espacio capitalista me tacharía de poco exitosa, ¿no? Pero en realidad es una red que está llegando a quienes tiene que llegar. Yo ahí baso todo. La persona que entra a mi red o que quiere estar en mi comunidad es porque le interesa la información. Posteo mucho, a veces, posteo poco, a veces, yo sí me doy el fin de semana, y en realidad trato de compartir lo que es importante para mi proyecto, ¿no? La información, el tener una agenda, el estar dando conocimiento. Pero yo sí, ya la canción de almacén de datos la tengo clarísima dentro de mi mente. Yo no voy a estar trabajando esta maquinaria que me está exigiendo en todas las redes sociales, que la alimente con contenido, contenido que no me van a pagar a mí. Y sobre todo yo que trabajo en redes sociales, ¿no? Pero en realidad yo lo que pienso, pocos números, las personas que están dentro de mi red son las indicadas, son las que están interesadas en el contenido y les va a llegar, y lo van a buscar, me dijeron el viernes, ¿no? Yo ya no estaba recibiendo tu información, ya te puse entre mis favoritos, ya estoy recibiendo la información. En realidad yo, Sonoridad no es un proyecto así para grandes masas o tener millones de seguidores. No, en realidad ese no es el objetivo. Entonces, sí tener muy claro, no es necesaria la sobreexplotación de nosotras mismas a través de redes sociales. En ningún proyecto, ¿eh? Ninguno. Magnífico, sí, totalmente. Pensar en, ya no números, ¿no? Estamos en otro nivel. Y Constanza, cuéntanos tu reflexión final. Tengo un lío en la cabeza, como, pero, no, me encanta esta cuestión de la, es como, siento que es muy conflictiva en un punto la relación con las redes sociales, para mí en un punto, porque es como que siento que te metes a una cierta lógica, creo que es medio como lógica capitalista, ¿no? Estar todo el tiempo viendo quién pone, quién no pone, qué. Y a mí realmente como que no me gusta para nada, la verdad. Pero en un punto tengo esa contradicción de que, bueno, si no está en Instagram, no existe. O sea, como que pasa eso, ¿no? Pero nada, me encanta esta cuestión de, nada, subo cuando puedo, subo cuando tengo ganas. Y eso, digamos, que llega a donde llega. Me encantó eso. Pues qué hermoso haber compartido con ustedes, amigas. Una vez más agradecemos a Radio Caso, también agradecemos a Agus, que no se la ve aquí, pero está todo el tiempo ayudándonos desde la parte técnica. Les invito a todos quienes nos están viendo a que no se pierdan el resto de actividades. Más adelante vamos a tener un concierto radiofónico por la web de Radio Caso. Asimismo, recuerden que todavía tenemos digamos, espacios dentro de nuestros talleres, así que no dejen de inscribirse. Les habla Emilia Bamonde como parte de HexLat, y para mí ha sido un honor estar aquí junto a todas y todos ustedes. Les mando un súper abrazo, agradeciéndoles y nos vemos pronto. Chao.